Pues muy buenas noches, la casa había vuelto, señoras y señores. Todas las chicas que nos estaban esperando, bueno, no nos estaba esperando nadie, ninguna chica. Pero bueno. Bienvenidos a la nueva normalidad, amigo. ¿Qué tal, hombre flaco? Pues buenas tardes, noches. Hemos vuelto después de 5 meses. No sé qué decir. Estoy como empezando a hacer un programa de radio después de 12 años, pero lo estamos empezando a hacer de vuelta. ¿Qué tal te ha sentado el confinamiento? ¿Te ha dejado un poco para allá? Sí, he estado confinado, realmente. He estado confinado, macho. Bueno, es igual. Hoy es un gran día. Bienvenidos todos, bienvenidas todas a la casa de Eddie. Sintonizáis Radio Vallecas. Buena idea, idiota. ¡Hala! Una gran manera de abrir el programa con este trío de punk rock madrileño de algún punto del oeste de Madrid que se llaman El Señor que te molesta. Gran tema, Buena idea, idiota, su primer disco. Tenían antes un mini LP y han participado también en un disco homenaje a las víctimas del COVID-19 que, en el que han participado varios sellos independientes. Music for Globes, creo que se llama. Corrígeme si me equivoco, Mr. Flaco. ¿Te corrijo? No te corrijo. No, está muy bien. Más bien. Voy diciendo todo bien, más o menos. Sí, ¿no? Más o menos tenés memoria. Bien, estos chicos, os recomiendo que echéis un vistazo en redes sociales. Son tres, como decía, pero llevan tiempo hablando de una posible nueva incorporación. No sé lo que estarán tramando. Seguro que nada bueno. El señor que te molesta. Y vámonos ahora con otro grupo que mezcla también. También tenemos que decir que toda esta gente se han puesto en contacto con nosotros, nos han mandado sus maquetas, sus historias, y como se pone en contacto con nosotros, también nosotros no nos cuesta nada en ponerlos, así que así de simple somos nosotros. Bueno, claro, de algún sitio tenemos que desde aquí dar las gracias a toda esta gente que durante el encierro nos ha seguido mandando cosas y trabajando con ilusión y haciendo lo que podían. Esto que vamos a poner ahora es de un grupo, otro trío madrileño que mezcla también punk rock y también se mueve en tesituras más poperas. Unos tipos jovencísimos, pero que llevan tiempo ya con el grupo y que acaban de dar a luz este su primer disco, que se llama como ellos, Malos Trapos. El tema se llama Quizás. Quizás me ponga los zapatos esta noche para bailar. Quizás te invite a una copa esta noche. Yeah. pides más. ¡Buena idea, idiota! ¡Hay que cumplir la cuota! ¡Está la cuota! Chicos de Malos Trapos, sonando en la casa de Eddie, con su quizás. Como ellos mismos dicen, este disco que acaban de grabar es una oda al rock madrileño. Yo lo he estado escuchando antes de salir de casa precisamente. También tuve el placer de escucharlo cuando nos lo enviaron hace unos pocos días. Y suenan bastante a, por ejemplo, Los Ronaldos. Bien, bien, bien. Yo estoy de observador. ¿Les das permiso para seguir con la actividad musical, Flaco? Yo creo que insistan. Pues chicos, estáis bendecidos. Esto no lo podéis dejar. Y vamos a pasar ahora con otro grupo de Alcalá de Henares. Estos chicos cantaban antes en inglés, se han animado ahora a cantar en castellano porque tienen mensajes muy importantes que darnos y quieren asegurarse de que todo el mundo lo entienda. Vamos a que suene este Surfing Puto, que significa surfing... Lo de puto no lo entendí. O sea, lo de puto no va por ti, no es Surfing Puto, no es que me pongas la canción puto. Surfing Puto es el nombre entero del tema. Vale, Surfing Puto. De Royal Flush. Pues nada, venga. Siempre ¿Qué te ha parecido el surfing puto, amigo flaco? La verdad, bien. Nos están contactando bandas que interesantes, proyectos. Que bueno, ojalá que salga. Sabemos que ahora con el tema del puto confinamiento, hablando de puto surfing puto, pues bueno, nos toca estar en esta época hacinados. Bueno, nosotros salimos después de ¿cuántos? ¿Cuatro meses? ¿Cinco meses? Que estamos inactivos. Pues el último programa lo hicimos el 9 de marzo. Marzo, abril, mayo, junio, julio, bueno, junio, casi cuatro meses. La tira. Joder. Así que entienden que estemos un poco oxidados, que no estemos con pocas palabras y estamos haciendo, creo que le estamos hablando ahora con Juan Carlos. Vamos a toda pastilla, vamos. Sí, porque no tiene que ver también que estamos drogados. Estamos contentos, estamos alegres, estamos con ganas de hacer la radio, que después de casi 12 años consecutivos que lo estamos haciendo, creo que es la primera vez que paramos tanto, no paramos ni en vacaciones tanto tiempo, la verdad. No, la verdad que esto ha sido, bueno, pero es excepcional para todo el mundo. Uh-huh. Vamos a poner un poco de pausa y vamos a hablar un poquito de The Royal Flush, que es una banda de Alcalá de Henares, como habíamos dicho, que acaban de sacar ahora este disco, La Pasión, bueno, lo han sacado hace un poquito, y va a aparecer un lyric video, por cierto, de este tema, que acaba de sonar el 3 de julio, así que si estáis atentos y buscáis el surfing puto el 3 de julio en internet podréis ver el lyric video. El disco se llama La Pasión y lo presentan el 10 de octubre, corrígeme también si me equivoco, que tú eres el que pone la nota de sí, soy el corrector. En la Sala Sol. Y amigos, las entradas las tenéis en Wego. En Sala Sol. Tocar en la Sala Sol, no sé si es la primera vez que tocan ellos ahí, pero tocar en la Sala Sol ya es un evento importante. La verdad, ojo, estos tipos son cosmopolitas, han tocado en sitios como Suecia, como Hungría. ¿Tú has tocado mucho en Hungría? Yo todavía no pude viajar a Hungría. Te pega Budapest, la capital del porno. Yo sé que tú ahí harías algo interesante. Yo viviría ahí en ese sitio, pero bueno, no, en este momento se me complica. Pero bueno, es el que viene, en una de esas me quedo ahí. Pero bueno, ya veremos. Bueno, pero iremos cuando vuelvan a tocar estos chicos allí. Sacaron un single durante el confinamiento, un poquito antes, que se llamó El Baile, que es una canción que suena muy alegre, que suena muy bien. Y recuerdo que contactamos con ellos y nos invitaron a un live que hicieron por Instagram, uh-huh. Una fiesta que organizaron. Eso, fiesta me gustó. Sí, fue un poco desmadre. Yo entré, me tomé una cerveza y me fui. Me parecía... ¿Te dio miedo? Me dio miedo, si a esta gente le gusta mucho la fiesta. Hacían la historia esta de poner el palo de la escoba y pasar por debajo. Sí. Yo, si nos estáis escuchando, de verdad, chicos, menos fiesta y más vida espiritual. Exactamente. A ver si nos hacen caso. Acabo de perder oyentes con este comentario. No, a lo mejor los hemos ganado. Gente de Radio María se llama, ¿no? Pues que pasan a la casa de Eddie. Sí, al final la variedad enriquece. Sí. Y en la variedad está el gusto, dicen, flaco. Pues nada, seguimos con bandas, dale, venga. Sí, vamos a cambiar un poco de torna y vamos a algo más duro para darle vidilla al flaco. Sí, porque estamos muy punky, ¿eh? Sí, estamos muy punkies y... bueno, esto que vamos a poner tiene su ramalazo punk también. Se trata de un grupo que se llama Black Bomber y a los que llaman los Motorhead españoles, y creo que lo vais a entender enseguida. Dale, candela. Okay. Temple with me following this metal surfer. Que nos pilla el toro. Es que nos ha pillado moviendo la cabeza y dando la cabeza contra el vidrio. Grupazo, Grupazo, estos bercianos, estos chicos de Ponferrada. Hemos estado en contacto con Pedro Jauregui muy recientemente, que nos va a hacer además llegar su disco en formato físico. Se llama Volumen 1. Gran disco de esta banda que, como decíamos, suenan mucho a Motorhead y yo creo que al flaco le han impactado. A mí me movió la cabecita, ¿eh? Así que esta gente, cuando se puede hacer entrevistas... Bueno, pero están en El Bierzo, están en Ponferrada, pero bueno, tienen que venir a tocar por aquí y además nuestro amigo Charlie de Generación Suicida sé que también les ha hecho una invitación. ¿Ah, sí? Así que a lo mejor algún día tenemos la gran suerte, la oportunidad de tenerlos en el programa. Puedes decir, si quieres, si te hace ilusión, el nombre del tema que acabamos de pinchar. Sí, bueno, se llama, ya te lo digo yo, se llama Burn Your Church. Burn Your Church. Estos tíos son unos macarras. Bien. Me gustó, la verdad. Me gustaron las otras bandas también, pero el estilo musical se asemeja más a mis gustos esta banda que las anteriores. Exactamente, no a lo que llevas tú dentro. Sí, yo soy más rockerito heavy metalero y la verdad que bien. Has hecho una buena selección para después de 4 meses de confinado. He hecho los deberes, pero tengo que decir que se ha quedado mucha gente muy buena fuera que iremos poniendo en próximas ediciones del programa, porque además vamos a tener que parar un poquito con el tema de las entrevistas, que como sabéis es nuestra especialidad culinaria, es lo que nos gusta, hacer entrevistas y a poder ser presenciales. Tenemos sorpresas preparadas para vosotros, para vosotras, pero de momento vamos a tirar de un montón de bandas a las que el parón pues les ha hecho mucha mella. Y aprovechamos que de momento no es prudente traer a gente, o no consideramos prudente traer a gente al estudio, y vamos a ir pinchando bandas. Sí. Y para no decepcionarte, hombre flaco, sí, vamos a seguir por derroteros heavy metaleros. Bien. Vamos a seguir con el thrash metal de una banda canadiense que se llama Anonymous, si tú nos das permiso, claro. Hombre, mira, aprieto el play y a tomar por culo. Y ya está, a sonar. We'll be right back. Tengo al flaco moviendo la cabeza. ¿Qué te han parecido los Anonymous, amigo? Joder, la madre que te parió. Estos son también buenísimos, macho. Estos tíos suenan muy, muy bien, como te decía. A mí me recuerdan a grandes grupos de thrash, como puedan ser los Testament o los mismos Death Angel, o a ratos a los Exodus, a los Sabotage. Es un grupo canadiense con los hermanos Souto a la voz, bajo y guitarra, y de origen español, otro guitarrista de origen franco-canadiense y el batería chileno, de origen chileno. Así que una mezcla muy interesante que hace que el grupo cante en español. Su disco se llama La Bestia, se compone de este tema, grabado en directo el 28 de mayo. Esto está en formato videoclip, grabado en directo desde su local. Uh-huh. Y ya te digo, suena así de bien. Han sacado otro single recientemente que se llama Sobrevivir. Uh-huh. Y son 7 temas en castellano y 2 en una mezcla de castellano y francés. Muy, muy, muy recomendables. Pues, la verdad, me sorprende. ¿Te sorprendes en general de estar hoy aquí? Me encantó, sí, me sorprende estar aquí de vuelta a la radio, pero me sorprende que seguir escuchando, porque son... A veces digo bandas nuevas, quizás vienen tocando hace 15 años, pero da igual, para mí son bandas nuevas. Y, joder, un nivelazo, gente que está por aquí, que está tocando. Bueno, esta banda está, como decía, ¿no? Están en Canadá, pero la verdad, unos proyectos más que interesantes. Y lo digo de verdad, con todas las bandas que hemos escuchado hoy y con las que seguiremos escuchando hoy, el lunes que viene, y creo que tenemos para varios lunes más. Yo creo que vamos a poner durante todos estos lunes todas las bandas que nos han enviado sus maquetas, sus canciones, y luego ya nos iremos un poco de vacaciones, porque agosto es un poco complicado, y ya ojalá que en septiembre volvamos a esta normalidad que no sabemos qué normalidad vamos a tener en septiembre. La nueva anormalidad que nos gusta decir hoy en la casa de Eddie. La buena normalidad y ojalá, macho, que empecemos con hablar, yo quiero hablar con toda esta gente. Sí, estaría bien hablar con los chicos de Anonymous. Estemos atentos, tengámoslo en mente, este disco que se llama La Bestia, que ha salido ya en formato digital, pero que tuvieron que parar la salida física del mismo, uh-huh, porque las fábricas en Canadá habían parado. Sí. Y esperamos que dentro de poco esta obra vea la luz en formato físico, como decíamos. Vamos a pasar ahora a otro... Con Elixir, ¿no? ¿Perdón? Con Elixir, digo. Sí, exactamente, al tema Elixir, de un mini LP que han sacado nuestros amigos de Breathe Again, uh-huh, de los que hablaremos un poquito ahora cuando termine de sonar. Si el flaco lo tiene a bien, le va a dar pues al play. Pues yo lo tengo chupado, porque tengo que mover el dedo, uno de los dedos de mi mano. Y, cualquiera, y, ¿no? Además y, no tienes cualquier sí, dedo que sí, muevas, sí, vale. Sí, sí, sí, es increíble. Pues Elixir. Yeah. Y felicidades a estos chicos de Breed Again por este mini LP. Nos consta que llevaban tiempo trabajando en ello y finalmente lo han sacado. Además, es un grupo por el que, o en el que militan amigos del programa. Tenemos a Daniel de Don Pablos, Dani, que toca la guitarra en Breed Again y ha estado en grupos como Fiebre y Raíz, y de hecho estuvo en entrevista en este programa hace menos de un año. En Raíz ya no forma parte de esa banda. Uh-huh. Estuvo con Brian y con Diego, otro guitarrista y cantante de dos de los componentes de Raíz que siguen con el proyecto aparte ahora mismo. Y también Rubén Ortiz, que ni más ni menos es el ex bajista de Temple, una banda lamentablemente extinta, ya desaparecida, pero grandes amigos del programa y que pasaron también aquí hace tiempo. Yo no tuve el placer de conocerlos, pero sí el Flaco y Paco, e hicieron entrevista. Gran banda los Temple, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, pero una pena, la verdad que siempre digo, una grandísima banda que a mí me encantaba cómo sonaban los Temple y cómo era el directo de los Temple, pero bueno, han decidido dedicarse al porno y bueno, lo han dejado. Claro, bueno, menos Rubén Ortiz, que es que ha decidido seguir dedicándose a la música en Breed Again, lo cual es muy loable porque mientras el resto de sus compañeros están metiendo, perdón, pues él sigue tocando, sigue dándole a las cuatro cuerdas, que pues desde aquí se lo agradecemos, ¿eh? Buenos sí, temas. Sí, sí. Mete los dedos en el bajo, gracias a Dios. Sí, claro, no, sí, en algún sitio hay que meterlos. Y nos ha afectado el confinamiento de mala manera, estoy viendo. Y vamos a pasar otra cosa. Sepan disculpar, son 3 meses sin muy duros. Tener un micrófono muy duros, en la boca. Pero yo creo que no hay mejor manera de pedir disculpas que poniendo el tema que vamos a poner ahora, que es de una banda murciana, una gran banda, de la que vamos a hablar también un poquito ahora cuando suene este Padre, okay, de su disco Futuro. Esta vez lo voy a hacer no con la mano izquierda, con la mano derecha, para que sepas que yo manejo las dos manos. Eso es control, eso es tener control. Se volvieron con sé que arruiné tu momento, que te vencí a la primera ocasión, que jamás lograrás bajar el telón, que no habrá bises para mí. Yeah. Me fui dejando tu universo roto, sin una esquela que esculpir al final, dejando Ahí teníamos Padre de Doble Esfera, un grupo que había sacado el disco se llama Futuro, el 4 de febrero, si nos confinaron un 13 de marzo, si la memoria no me falla, pues les pilló en todo el medio. Tenían programados un montón de conciertos que han tenido que suspender y tenían pensado o tenían un concierto programado en Madrid en octubre, que no tenemos ahora mismo constancia de si ese concierto se va a celebrar o no, intentaremos... corroborarlo, confirmarlo con la banda y iremos informando en sucesivas ediciones de la Casa de Eddie. Como decíamos, el disco se llama Futuro, es una banda murciana que lleva ya un tiempo respetable trabajando, llevan desde 2010, de hecho tenían otros tres trabajos discográficos, dos en formato mini LP y uno en formato LP. Y este último disco, siguiendo con guardando coherencia con lo que es el sonido de la banda, representa también la incursión en terrenos a los que no estaban abonados, a la electrónica, y meten bastante teclados, creando una atmósfera muy interesante. La portada curradísima, el disco en general curradísimo, un montón de temas, y yo recomiendo que le echéis una escucha, de verdad. Yo no sé qué te han parecido, Flaco, aleccionanos. Diré mi versión. Dale, libremente. La primera vez que los escucho. Bien, aprobado. Todas las bandas que han sonado hoy aprobados. Pero notable alto a Doble Esfera. Notable. No, porque soy muy exigente. Yo notable alto es muy complicado para sacarme, ¿eh? Notable alto. Pero el nivel, la verdad, yo lo que decía hace un ratito, me sorprende que tengamos este nivel de bandas y que estén tocando y que estén sonando. Ojalá que esto de la cuarentena se termine de una puta vez y toda esta gente pueda volver a tocar en directo, porque seguramente se mueren todos por tocar en directo, como nos morimos nosotros de estar en antena, y es un poco la idea, ¿no? Volver un poco, decimos lo de la nueva normalidad. Pero bueno, se trata de eso, de volver un poquito de todos a la historia, tanto como nosotros como programa, tanto como las bandas como bandas, como para tocar, como para estar, para presentar sus proyectos interesantísimos. A veces quizás esto nos puede traer a nosotros como programa y a ellos como bandas. Yo creo que le puede venir también muy bien el confinamiento de, bueno, vamos a aclarar un poco la idea, el proyecto, vamos a sentar las historias. Hay bandas que quizás tenían un proyecto, como hablábamos antes, los han dejado y se han volcado a otros. Yo creo que quizás es un momento de reflexión. Tenemos mucho tiempo para pensar en casa. ¿Eh? A mí personalmente, o al menos en muchos aspectos, este parón me ha venido, o me está viniendo, porque todavía seguimos en cierta manera parados, me está viniendo bien. Y la verdad es que en cuanto a nosotros, a la Casa de Eddie, teníamos mucho mono de estar aquí, sí, en los micrófonos con vosotros. Así que hoy es un gran día. Y como gran día que es, yo voy a proponer que continuemos con alguien de por allí, de tu tierra. Sí, y otra cosa que también, si hay gente que no nos escuchó nunca y ahora nos está escuchando, Decirles también que tenemos el correo electrónico, que nunca lo decimos, somos bastante vagos en ese sentido, tenemos menos promoción que... somos un desastre en promoción, pero en el sentido de que poder decir que bandas que tienen sus proyectos y sus historias, que nos puedan contactar por nuestro correo electrónico y por el Instagram, que tú lo sabes de memoria. La verdad es que tienes toda la razón, así que antes de dar entrada a Reaper, que es el grupo de tu compatriota, vamos a recordar los medios por los que podéis contactar con la casa de Eddie, que nosotros encantadísimos, estamos faltos de cariño ahora después del confinamiento, os podéis imaginar. Así que nos podéis mandar lo que queráis a lacasade-eddie@yahoo.es. Lo voy a repetir porque es muy bonito y me gusta mucho. lacasade-eddie@yahoo.es. Nos podéis encontrar en Facebook también, www.facebook.com/lacasadeeddie. La casa de Eddie, con las dos es ahí, no hacemos una elipsis. Y también en Instagram, si buscáis la casa de guión bajo Eddie, nos vais a encontrar en Instagram con algunos vídeos interesantes, alguno de ellos haciendo referencia a estas bandas, alguna de las bandas que hemos pinchado hoy. Así que os animamos a que os deis una vuelta por nuestras redes sociales. Y yo no sé, Flaco, si es mucho pedir, te voy a poner en un compromiso si te pido que recuerdes el teléfono de la radio. Uy, sí. Bueno, lo hacemos otro día. Sí, no, si quieren, es que después de 3 meses me tengo que sacar un poco el óxido que llevo en el cuerpo, pero el teléfono de la radio es el 91-777. Ah, es muy fácil, ¿eh? 91-777-3928. Y por ahí nos pueden llamar y nos pueden decir lo que quieran. Insultos no. Bueno, insultos también, venga. Sí, insultos se los devolvemos y así practicamos. Sí, practicamos. Eso sí, os tenéis que esperar al próximo lunes porque no es razonable que llaméis para hablar con la casa de Eddie un miércoles a las 12 de la mañana. Bueno, pero una puteadita entraría, ¿eh? No, hola, ¿qué tal, hijos remil puta? Ya está. No, hoy y cortan. Hoy sí. Para hacer eso, el que quiera llamarnos hijos de remil puta tiene 9 minutos. Nos llama al teléfono. Abrimos, dice hijo de remil puta, y cortamos. Cerramos y ya está. Y además se gana una pegatina de la casa de Venga, pero vamos para la tierra. Sí, vamos allá, van a sonar Reaper y después contamos cositas de este guitarrista argentino y de la banda que ha formado aquí en España. Nobody understands. We can't. Pues eran Reaper, que la banda de Elías Andrada, guitarrista argentino, afincado en Girona desde 2016, donde ha formado esta banda para dar salida a todas esas inquietudes musicales. Y que sonaban así de bien, con ese estilo, o nos recordaban un poquito, lo estaba hablando ahora con el flaco, a Whitesnake. Su web es reapermusic.com y este Get Your Ecstasy, que es el disco que ha salido y del que forma parte este tema, os lo podéis descargar de forma gratuita en la web. ¿Qué te parece, flaco? Estamos que lo tiramos. Gratuita es si, siempre y cuando nos paguen a nosotros 3 euros por cada descarga. Y me parece poco, 3 euros. No, podéis entrar en reapermusic.com. Lo único que tenéis que hacer es registraros o dar vuestro email y os podéis descargar el Get Your Ecstasy de los Reaper. Os lo podéis descargar para escucharlo, disponer de él. Y tenéis también 3 vídeos. Este en concreto era un estilo lyric video. Pero okay. Podéis encontrar otro par de vídeos y uno de ellos se lo comentaba también al flaco, muy a la usanza de lo que fueron los 80 y los 90 en cuanto a estética y en cuanto a... Bueno, mejor echadle un vistazo y opinad por vosotros mismos. Reaper, y se nos va acercando la hora, ¿no? Los chicos de Malas Compañías, que yo esperaba el encuentro, ardían deseos de encontrarme otra vez con ellos, no han aparecido. La fraternidad con la gente de las Malas Compañías pues va a quedar para el lunes que viene porque todavía no están viniendo. Podemos seguir poniendo música, pero no, tenemos que respetar un poco el programa y las canciones que teníamos previstas para hoy porque no queremos divagar. Porque si divagamos, después la cagamos. Así ya que divagamos mejor. De todas formas con que, imagínate si ahora nos ponemos a ampliar el setlist. Nos vamos a despedir con un grande, ¿por qué no? Porque a finales del año pasado... Leo Jiménez con Extravaganza grababan lo que va a ser un doble DVD en directo en la sala La Riviera, un show muy currado con bailarinas, con instrumentos de cuerda, y ha salido un vídeo anticipo de su tema La Pasión, que es con el que nos vamos a despedir, el que vamos a dejar sonando para despedir esta edición de La Casa de Eddie post confinamiento, en lo que nosotros llamamos la nueva anormalidad. Y flaco, yo creo que hacemos bien en despedirnos con este pedazo de artista. Pues sí, nos vamos con Extravaganza, con el tema Pasión. Nos vemos el lunes que viene a las 22, siguiendo un poco la historia que estamos haciendo hoy, volviendo un poco y sacándonos. Yo estoy un poco, no apagado, pero oxidado por después de tantos meses de inactividad y me cuesta un poco hasta increíblemente hablar. Pero bueno, que el lunes que viene seguimos con todas las bandas que han contactado con nosotros, que han hablado con Juan Carlos, que es un poco el que está organizando todo un poco el tema, y seguimos haciendo programa de toda la información y toda la banda que nos han llegado durante estos 3 meses, sus canciones, sus discos, su información, y ojalá es lo que hablábamos antes, ¿no? Que dentro de poquito lo puedan hacer en vivo, que es para que todos... al final es lo que le gusta a cada uno, ¿no? Nosotros hacer un programa en vivo y las bandas tocar en vivo. Exactamente, a ver si dentro de poquito se pueden retomar ya esos shows, que estamos todos con mono de concierto. Y La Pasión, Extravaganza, Leo Jiménez, no os podéis quejar, ¿eh? Os hemos puesto un montón de temazos hoy. Venga, chavales, pásenlo para la mierda, tranquilos. Chao. preocupado por mi sentimiento. ¡Vamos arriba! Fascinación. Como miro ante un atardecer, admirando, amarás el silbido del viento. ¡Gracias!